Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph, La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles de la LEP, miércoles 24 de noviembre. Estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos. Saludo también a Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-97-8-5252. O también pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 5540-61-5459 o al 5560-61-6697. La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. El Aleph también está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como @ el-aleph. Quedamos al pendiente, como siempre, de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito. Recuerden que también este es su espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar de narrativa. Los programas anteriores, muchos programas anteriores, estuvimos hablando un poco de poesía, de cómo es que se configura la poesía en ciertas formas, cuáles son los recursos que utiliza, etcétera, y cómo también leerla, ¿no? Cómo interpretarla un poco, cómo saber apreciarla, leerla mejor. Y hoy traemos una canasta de cuentos. Son varios cuentos que, bueno, por ahí me he encontrado. De hecho, este libro ya lo tenía desde hace mucho tiempo. Y bueno, qué mejor ocasión para compartirlo con ustedes. Este libro del que les estoy hablando es una selección de cuentos mexicanos, se llama Cuentos Mexicanos Inolvidables. Es una antología, una selección hecha por Edmundo Valadez, cuentista y periodista mexicano, muy abocado al impulso y a la difusión del cuento hispanoamericano y mexicano, ¿no? Él hace, a propósito del día del libro, del día 12 de noviembre, pero del 94, sacaron esta antología, este pequeño compendio de cuentos mexicanos. Entre muchos de los autores que tienen ahí, bueno, que están en este libro, está Inés Arredondo, está Elena Garro, la esposa de Octavio Paz, está Luis Martín Guzmán, el de La Fiesta de las Balas. Está también Sergio Magaña, etcétera, ¿no? Hay bastantes nombres, Emilio Carballido, etcétera, ¿no? Salvador Elizondo. Y bueno, de hecho no fue el único número que se editó. Me parece que hay dos o tres volúmenes más. De hecho yo tengo el tomo 2, Cuentos Mexicanos Inolvidables, tomo 2. Se sacaron más a propósito del Día del Libro, el cual se celebra, como ya vimos, el 12 de noviembre de cada año, y esta es la edición del año del 94. Y aquí hay una nota introductoria del mismo Edmundo Valadez que quisiera compartir con ustedes. Algo acerca de la narrativa mexicana y de cómo, no tanto la importancia, sino nada más es un mero comentario que él hace sobre la narrativa mexicana. No dice nada más, o sea, de hecho, creo que en algún momento podríamos hablar más a fondo de cuáles son las características específicas de la narrativa mexicana, que creo que no son muy difíciles de considerar o muy difíciles de ver, ¿no? O de notar, tanto que a mi parecer la literatura mexicana, desde luego no es como otro tipo de literatura en Hispanoamérica, sin embargo sí como que hay un tronco común, por lo menos en la literatura hispanoamericana, ¿no? Más allá del lenguaje, evidentemente. Podríamos atender a la cultura, ¿no? Al tipo de sociedad, que es muy similar, pero ni tanto tampoco, también, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, la literatura en sí, para mi parecer, no creo que se pueda clasificar en ese tipo de encasillar, ¿no? En ese tipo de conceptos. Literatura mexicana, literatura argentina, literatura europea, francesa, no sé. Es decir, todo el tipo de literatura que conocemos se aboca o de cierta manera llega hacia los confines de la conciencia del ser humano, de la existencia del ser humano, ¿no? No podemos decir que el amor, por ejemplo, no está presente tanto en la literatura mexicana como en la literatura francesa, o no sé, la vivencia del espíritu o la... El existencialismo no está precisamente fijo o sujeto a un tipo de literatura en específico, eso es lo que quiero decir. Es decir, toda la literatura, por así decirlo, no habla de lo mismo, pero sí tiene como que, troncos en común, ¿no? Podríamos hablar un poco más de eso adelante. Bueno, entonces, otra vez, aterrizando para no irnos por otro lado y no irnos por las ramas, Edmundo Valadez al respecto dice, la narrativa en México fluirá en este siglo, habla del siglo XX, desde varias vertientes, de las que señaló algunas que irán fecundando desde luego la toma de conciencia de un idioma propio y la inventiva creadora entre realismo e imaginación. La llamada novela de la revolución, el grupo de los contemporáneos y la presencia de Julio Torri, un Efraín Hernández, o de un poeta como Ramón López Velarde, iniciador mayor en la búsqueda de novedades expresivas que serán valiosa experiencia para los prosistas. En la Revolución Mexicana, andando en campaña militar, la que propicia matices de un vocabulario que dará aire a la represión puritana que impedía el traslado del habla coloquial, derramándose la libertad lingüística en giros y vocablos maliciosos, intencionados, broncos, violentos, que circularán gozosamente por el país, imponiendo formas populares que retomarán los escritores alertas a ellas. Y creo que aquí está lo que decíamos hace rato. De cierta forma, la literatura en general trata los mismos temas, la literatura universal trata los mismos temas que, por ejemplo, una rama de ello o de ella, que es la literatura hispanoamericana, por ejemplo. Pero en lo que encontramos una diferencia particular es precisamente, desde luego, en la lengua y también en ciertos, digámoslo así, regionalismos o ciertas cosas específicas que pasan en una región, en este caso, pues México, ¿no? Aquí apunta Edmundo Valadez, libertad lingüística en giros o vocablos maliciosos, intencionados broncos violentos que circularán gozosamente por el país, ¿no? traslado del habla coloquial. Por ejemplo, si nos fijamos en Juan Rulfo, no es lo mismo cuando Juan Rulfo nos describe cómo es el campo mexicano, por ejemplo, a William Faulkner o a Víctor Hugo o no sé, a Julio Verne, ¿no? Cuando nos describe el ambiente del París de finales del siglo XIX. O sea, esas son las particularidades en las que se pueden diferenciar, o las que se diferencia la literatura, en este caso mexicana, de la demás literatura universal, ¿no? Podríamos decir que esas realidades que están allá afuera no se plasman en el texto, ¿no? Es decir, la literatura no es imitativa. Es imitativa, pero no es una copia exacta, sí, claro, pero por lo menos las descripciones ahí están, y por lo menos con eso se puede diferenciar. Prosigo, dice, surgirá luego, desde los años 50, un cada vez más nutrido grupo de narradores que hará de nuestra cuentística un género en plena madurez, diverso, con la conquista de la descripción del ambiente en que vive el hombre contemporáneo y de lo que es su interior, su intimidad. Esto ya lo habíamos ahorita más o menos contemplado, al decir que la literatura mexicana se diferencia de las demás porque se desarrolla en un contexto específico o refiere una realidad específica, distinta de las demás que se han plasmado o intentado plasmar en la literatura universal, ¿no? Podríamos el ejemplo, no es lo mismo quizá las descripciones que hace Víctor Hugo de París que las que hace Juan Rulfo del campo mexicano. O sea, eso ya le da cierta identidad a la literatura. Ahorita que regresemos del corte, vamos a seguir leyendo un poco de qué es lo que dice Edmundo Valadez acerca de este compendio, y bueno, ya nos estaremos fijando en algunos cuentos de los cuales están contenidos aquí en este libro que dice Cuentos Mexicanos Inolvidables. Pero nos vamos a un corte, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene su comité del área Oriente 2 Chalco. Ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246. Atención de 7 a 20:30 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:16. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM. en franca y abierta rebeldía. ¿Sabías que tu marca puede llegar a ser lo más valioso de tu empresa? Por eso es tan importante que antes de invertir en un nuevo negocio, entres al portal del INPI y registres tu marca. Así estarás seguro de que estás poniendo tu tiempo, dinero y esfuerzo en un proyecto que es solo tuyo. Tus ideas te pertenecen y el INPI está para protegerlas. INPI, con M de México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, estamos hablando de la narrativa mexicana. Presentamos hoy unos cuantos cuentos que nos encontramos por ahí, recopilación de Edmundo Valadez. Y bueno, él concluye la nota que viene al principio del libro diciendo: el propósito de este repertorio es, como ya se dijo, un empeño por localizar entre la producción de narraciones breves mexicanas del actual siglo, el siglo XX desde luego, aquellas que según otros juicios atendibles y los nuestros merecen considerarse como las más bellas, magistrales, originales, ingeniosas y en las cuales se manejan con oficio y arte literarios tesituras que van de lo humorístico a lo dramático, haciéndolas inolvidables. Y bueno, por mi parte puedo decir que pues sí, muchos de estos cuentos tienen esa originalidad. De hecho, por ahí no recuerdo quién, leí un ensayo en donde decía que esta nueva narrativa mexicana, por ejemplo, la de la literatura de la onda o la del boom, que no es necesariamente mexicana, pero sí es hispanoamericana y por tanto nos cubre, nos alcanza también a nosotros, se preocupa más por las formas, por la ruptura que hay de las formas. Por ejemplo, la literatura de la onda es muy abocada a eso. Yo creo que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Cómo en la literatura de la onda, por ejemplo, se rompen ciertos paradigmas que se venían usando y utiliza otras técnicas, etcétera, ¿no? El boom, de hecho, lo hizo. Borges antes también lo hizo. Entonces, todas esas nuevas técnicas que se van implementando en la narrativa van a ser recuperadas y van a ser otra vez transformadas. Tanto no imitadas, pero sí recuperadas para decir algo nuevo, algo más. Y bueno, hay un cuento, ya iniciando con los cuentos, quiero comenzar con este cuento de Inés Arredondo, una escritora mexicana. Ella tiene un cuento que se llama La Tsunamita. Este cuento se me hace bastante interesante. Bueno, primero que nada, también antes de cada cuento viene como que una reseña de la obra de la, en este caso de la escritora que va, de la que se va a hablar o de la que se va a presentar su cuento. Y dice sobre Inés Arredondo: bajo una superficie de silenciosa obediencia, resignación, mentira, crepita el fuego, ruge la lujuria, crece la culpa, se ahonda la soledad, se esparce la ceniza y, como advierte Jorge von Ziegler, establece retratos veraces de mujeres y hombres, predominando ellas, los dramas, las relaciones, la vida cotidiana, las patologías, las pasiones y los dilemas reservados a las mujeres son su mundo literario, es decir, el mundo literario de Inés Arredondo. Y me parece que en este caso, en el caso del cuento de la Tsunamita, no es la excepción. Bien, ¿qué es la Tsunamita? Primero que nada, en el cuento encontramos un epígrafe, que de hecho es una cita bíblica, del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice: y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisag Tsunam, y trajéronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. En otra edición de, en este caso de la Biblia, buscando la cita, dice: el rey nunca la conoció, el rey nunca la dejó virgen, el rey la dejó virgen y nunca consumó el matrimonio. El rey del que se habla aquí es el rey David. En ese capítulo de la Biblia dice que el rey David ya estaba muy viejo, ¿no? Y que de hecho no podía, ya estaba tan viejo, ¿no?, que no podía calentarse él solo prácticamente. Entonces necesitaba alguien, necesitaba una compañera, no tanto una esposa o una concubina, sino alguien que estuviera con él. Y entonces trajeron a Abisag de Tsunam. Tsunam era una ciudad de una de las tribus de Israel, que no recuerdo cuál es. Entonces por eso es la Tsunamita. Entonces ese epígrafe que encontramos al principio de este cuento nos va más o menos a decir como de qué va el cuento. Y en efecto, la historia se trata de una muchacha que se llama Luisa y que vive ella en la ciudad. Ella tiene un tío llamado Apolinar, y Apolinar se está muriendo en la casa de él, ¿no? De hecho, él vive solo. Él solo vive con don Apolinar vive con la criada únicamente. Le mandan un telegrama a Luisa que se vaya rápido porque su tío está muriendo, y llega a la casa del tío, y el tío en efecto está en agonía. Y entonces, estando en esos últimos días de agonía, la última voluntad de don Apolinar, del tío Apolinar, es que Luisa se case con él. Y ella, esta idea le llena de terror, ¿no?, de pavor y de asco, ¿no? Dice: ¿cómo? Si yo soy tu sobrina y además tú fuiste como un padre para mí, ¿cómo puede ser? Y entonces, tanto el cura como el médico como la criada le animan a que Luisa acepte el trato. En primera, porque le va a dejar su herencia, y en segunda, porque según ellos dicen que es un acto de caridad, un acto cristiano. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Bueno, se casan efectivamente, ¿no? Y como por arte de magia, por así decirlo, bueno, no por arte de magia, tiene su razón de ser. Apolinar como que se reanima, ¿no? No revive como tal, porque estaba muriendo, al final sí se muere, pero se reanima, es decir, vuelve a cobrar vida después de eso. Y de hecho, el mismo Apolinar piensa que tiene cierto poder sobre Luisa, porque bueno, es su esposa, ¿no? Él le dice: ¿y qué, no eres mi esposa ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres? Como diciéndole: tienes que cumplir con el papel, con tu papel de esposa, a lo que obviamente Luisa se niega, ¿no? No tanto porque no lo quiera, sino porque es obvio, ¿no?, que para ella es como si estuviera cometiendo incesto por la figura paternal que representa don Apolinar para ella. Don Apolinar se muere, y ahora Luisa ya no se siente tan pura como antes, al contrario, ella se siente impura, se siente como una mujer no digna. Ella dice: como la más, yo me siento como la más abyecta prostituta, ¿no? Entonces, aquí hay un juego interesante hay una dialéctica interesante en este cuento, que es la de la pureza contra la impureza. Al principio del cuento, Luisa se ve a sí misma como una persona pura, como una mujer pura. Tensa, concentrada en el desafío que procede a la combustión, la ciudad ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo, y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de dominar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me acercaba y no me consumía. Ese es el principio del cuento. Ahí, hasta en ese momento, Luisa no sabe que su tío Apolinar se está casi muriendo. Entonces, por efectos de eso, ella se siente pura. Sin embargo, se ve ante ella una disyuntiva. Ella quiere seguir siendo pura a pesar de todo. ¿Qué es lo que se lo impide? ¿O qué? ¿Cuál es la trampa aquí? Pues casarse con su tío. Ella no quiere casarse con su tío porque no quiere dejar de ser pura, porque no quiere dejar de ser pura a través del incesto, desde luego. Sin embargo, el cura, el médico y la misma criada le están induciendo, tienes que hacerlo porque es una, porque es de, tienes que ser cristiana. Tienes que, invocan la caridad cristiana, ¿no? La caridad de la compasión. Entonces, si quieres seguir siendo pura, tienes que atender a tu tío, casándote con él, y tienes que ser buena cristiana en esto, ¿no? Y entonces, ahí evidentemente hay una paradoja, porque quieres seguir siendo pura a través de la impureza, ¿no? Entonces, al final, esa pureza se ve manchada evidentemente por el, digamos, por el pecado que ella comete, por así decirlo, ¿no? El pecado, en este caso, del incesto. Pero en su afán de querer seguir siendo pura, comete y llega el pecado, en este caso. La ceguera de conservarse para pura cae en una abnegación y después en el pecado y en la impureza. Aquí hay un signo interesante, que es el signo del fuego. Primero, el párrafo que ya les leí refiere más o menos que ella se siente como si estuviera dentro de una llama, ¿no? Y eso es pureza, ¿no? Ella está en el centro de la llama. Sin embargo, el fuego como signo de pureza e impureza, el fuego purifica, desde luego, pero al mismo tiempo, después de la combustión, el fuego deja la ceniza. La impureza, el estado de pureza solo es decir, el estado de pureza solo es momentáneo. Esto lo dice Bachelard en el psicoanálisis del fuego. Bueno, ya no sé si se acuerdan que hace muchas semanas comentábamos a Gaston Bachelard y la poética del espacio. Bueno, tiene varios libros y en uno de ellos dice esto sobre el fuego. El fuego sí es signo de pureza y sin embargo, al final de la combustión queda ceniza, queda una impureza. Bueno, ¿por qué? Porque el estado de pureza no es pleno, sino es momentáneo. Y esto es lo que le pasa al personaje de Luisa. Ella que se cree pura, pero al enfrentarse a una situación disyuntiva, quiere seguir siendo pura y por ese mismo querer seguir siendo pura, cae en la abnegación y cae en la impureza, que es decir, el residuo que podemos interpretarlo como la ceniza en este caso. Entonces, el estado de pureza solo es momentáneo. Llegamos a la media, ahorita seguimos hablando de eso, mientras vamos a escuchar una canción que para el relax. Regresamos a la LEP, escuchamos My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, canción de George Harrison. Escuchamos esta canción porque en el día lunes que viene, 29 de noviembre, se estarán cumpliendo 20 años del deceso del ex Beatle, George Harrison. Y bueno, ahí está esa canción, una canción muy bonita, ¿no? Dice Mi Dulce Señor, pero no habla en específico de algo religioso. Bueno, sí, lo ha más que religioso, espiritual, ¿no? Porque, bueno, no sé si notaron el coro, dice Aleluya, pero también dice Hare Krishna, Krishna Krishna, que es una especie como de mantra hindú. Bueno, aludiendo a la divinidad hindú, mejor dicho, ¿no? Entonces, es como que más religioso, espiritual también. Bueno, eran las ondas en las que creía este cuate Harrison, y más allá de eso, pues, es una canción bastante, bastante bonita. Entonces, precisamente hablando de esto, de la impureza y la pureza, ya después el personaje de Luisa se ve a sí mismo como un ser impuro, ¿no? Como el estado de pureza solo es momentáneo, la abnegación y el impulso de conservarse siempre pura la lleva al pecado y a la impureza. Y cierra el cuento diciendo, pero ya no pude volver a la que fui. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran y yo me siento ocasión de pecado para todos, peor que la más abyecta de las prostitutas. Sola, pecadora, consumida totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos los que, como hormigas, habitamos este verano cruel que no termina nunca, ¿no? Entonces ahí está el signo del fuego como pureza y de impureza en el personaje. Por ahí dicen que este cuento es como que una trata de evidenciar la doble moral del cristianismo, ¿no? Tanto por esto que está diciendo de la pureza y la impureza, que el siempre querer ser puro lo lleva a la impureza, que esa sería la doble moral. Y bueno, se refuerza, para algunos se refuerza también esto con la epígrafe del principio, ¿no? Citando incluso la Biblia, ¿no? Entonces, para subrayar más esa intención de crítica hacia el cristianismo por su doble moral. Bueno, en eso tampoco nos vamos a meter también. Y continuando con los cuentos que encontramos en este librito, hay otro que se llama La historia según Pao Sheng, de Salvador Elizondo. Salvador Elizondo tiene un compendio de libros que se llama El Grafógrafo, el texto que nombra este libro se llama El Grafógrafo también. El Grafógrafo no es un cuento como tal, ni una narración. Muchos lo definen nada más como un texto en donde lo que se manifiesta puramente ahí es solo la escritura, nada más. Dice algo como, escribo que escribo, mientras me veo escribiendo, me imagino que escribo y me veo a mí mismo escribiendo que escribía mientras pensaba en que escribía. No va así literalmente, pero más o menos es la idea. Entonces, no es una narración evidentemente, sino un acto puro de la escritura. En este cuento que les digo de la historia según Pao Sheng, sucede algo similar. El cuento, podemos decir que es un cuento circular, ¿no? De la escritura como espejo de sí misma. La historia según Pao Sheng es de un filósofo oriental que un buen día está sentado a la orilla de un arroyo, ¿no? Y se pone a divagar en cómo es la historia humana o qué quiere decir eso de la historia humana. Y él dice, es que el hombre se parece a un arroyo, ¿no? Citando a Heráclito, desde luego. Y entonces se le aparece una tortuga y en la tortuga, en el caparazón de la tortuga, quiere él adivinar, digamos así, la historia de toda la civilización humana. Y entonces, entre más se pone a divagar, él se va imaginando una ciudad. Y dentro de esta ciudad se imagina a una persona que está escribiendo, y por el puro acto de la imaginación empieza a pensar en esta persona y él ve que esta persona está escribiendo un cuento, Y entonces él se va a ver ese cuento, a ver qué está escribiendo este cuate que él está pensando, ¿no? Y se da cuenta de que lo que está escribiendo es la historia de un filósofo en Oriente que se llama Pao Cheng, ¿no? Y entonces es, se los iba yo a leer, pero por razones de tiempo, pues no creo que nos alcance el mismo. Sin embargo, esa es la intención del, bueno, de eso se trata el cuento, ¿no? Cómo la escritura se crea a sí misma. En este caso, el Pao Cheng se imagina a alguien que esté escribiendo algo y ese cuate está escribiendo al filósofo que se está imaginando que otra persona está escribiendo. O sea, es como un bucle. De hecho, recuerda también un poco al cuento este de las ruinas circulares de Borges y también un poco a la Aleph, ¿no? Porque en este filósofo Pao Cheng, en el caparazón de la tortuga, descifra, por así decirlo, el destino, el origen y el destino de toda la civilización humana, como si toda estuviera ahí comprendida, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos da una idea de lo que es el Aleph. Y en las ruinas circulares, y no sé si hay, alguna vez lo hayamos comentado, que es esta persona que sueña, y que sueña a otra persona, y que esta persona está soñando a su vez a otra. Y entonces esta primera persona se pregunta si él no es también un sueño, ¿no? Entonces, esa escritura circular es la que no nos deja ver más o menos quién es el que se está imaginando a quién. Si el escritor primero está escribiendo acerca de Pao Cheng, o Pao Cheng se está imaginando al escritor que a su vez está imaginando a Pao Cheng, que a su vez está escribiendo una historia que a su vez está, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el truco, ese es el vaya, esa es la intención, esa es la técnica que está utilizando Elizondo y la escritura. De aquí podemos sacar varias cosas. La primera es que la literatura crea sus propias realidades y por tanto sus propios valores de verdad, ¿no? Es decir, eso ya lo hemos dicho muchas veces. El hombre escribe su propio destino. En este caso, el escritor dentro del cuento se da cuenta de que si deja de pensar en Pao Cheng, por tanto, él también dejará de existir. Entonces dice, si yo me olvido de él, él se olvidará de mí, ¿no? Y entonces yo dejaré de existir y se condena a sí mismo a escribirse por siempre, por así decirlo. Entonces, el hombre escribe su propio destino y el hombre se condena también a sí mismo, ¿no? Entonces, aquí surge una angustia existencial en ese sentido, tanto de Pao Cheng, del personaje Pao Cheng, como del escritor que está escribiendo, ¿no? A propósito, Salvador Elizondo escribirá, la escritura es la única prueba que tengo de que pienso, ergo de que soy. Es decir, el hombre escritura que se escribe a sí mismo y que si se abandona, pues en este caso dejaría de ser. El hombre se inventa a sí mismo a través de la lengua. La lengua moldea el pensamiento y el pensamiento es el que nos dice, yo aquí estoy. Es un tanto eso de el hombre escritura, el hombre pluma, ¿no? Bueno, de escribir, por supuesto. Entonces, este cuento también es interesante desde ese punto de vista. Cómo la literatura crea sus propias realidades y cómo también el hombre es artífice de su propio destino. Vamos a un corte y en un momento regresamos, no sin antes decirles que Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal, paso 12, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-08-1923. Atención de 10 a 18 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, ya casi nos vamos, estamos en el último bloque y bueno, hoy estuvimos hablando de cuentos mexicanos, algunos cuentos mexicanos que recopiló Edmundo Valadez en un libro que se llama Cuentos Mexicanos Inolvidables y que bueno, y ahí estuvimos hablando de dos de ellos, que es el de La Tsunamita de Inés Arredondo y el de La Historia según Fao Cheng de Salvador Elizondo. Hay otros cuentos que desde luego, por razones de tiempo, no podemos abordar, por lo menos en este programa, pero seguro que lo haremos en programas posteriores. Uno de ellos es el cuento Alta Fidelidad, del escritor Jorge López Páez, que es la historia de Enrique y su esposa. Y de hecho, este cuento está escrito en forma de diario. No es una técnica nueva, de hecho, Werther de Goethe también está escrito así. Bueno, ahí son cartas, de hecho, pero a lo que me refiero es que vienen ordenadas en forma cronológica, no es como una presentación. En ese caso es un diario, no son cartas. Por ejemplo, también hay un cuento de Cortázar que viene escrito así también en forma de diario, más o menos es similar. Aquí Enrique y su esposa son, Alta Fidelidad es un cuento en donde Enrique y su esposa son una pareja de gente acomodada, ¿no? Viven en los 50s ellos. Y entonces la esposa siempre le está pidiendo a Enrique pues dinero para sus cosas, para comprarse chucherías. Y es de esas personas que a cada rato quieren comprar lo más nuevo que haya, ¿no? Y entonces Enrique un buen día, mediante un amigo, compra un tocadiscos, ¿no? Y dice, es que este tocadiscos es de alta fidelidad, ¿no? Y entonces se obsesiona con la alta fidelidad. De repente va comprando más aparatos con mayor fidelidad, que según él le van a dar mayor fidelidad al sonido, y se empieza a llenar de ellos. Y entonces el cuento cae en el absurdo, porque de repente dice, es que van a instalar en la casa, tienen que instalar en la casa más de 1,000 bocinas, para cada uno de los instrumentos, primero, y después para cada uno de las personas que están en el concierto, como si estuviéramos en una sala, ¿no? Cada respiración de los presentes en la sala va a estar, se va a escuchar en la bocina, en cada una de esas bocinas, y entonces así vamos a lograr que la experiencia completa como de estar ahí, ¿no? Entonces, Este cuento va hacia la exageración y va hacia el absurdo. De hecho, se dice que el propio autor lo utiliza para hacer una crítica a su, digamos, a su sociedad, en el que estaba en ese momento, ¿no? Una crítica hacia el consumismo, etcétera, ¿no? De cómo, incluso para todos nosotros, ¿no? De cómo queremos siempre lo más nuevo, lo más nuevo, y hacemos hasta lo imposible por él. Y bueno, pues también hablaremos de un cuento que se llama La mujer sentada, de Sergio Magaña, y La desterrada, de Emilio Carballido. Son cuentos muy interesantes. Pero bueno, de ellos hablaremos la semana que entra. Bueno, ya nos vamos. Espero que se la sigan pasando bien. Si es lo que quiere que estén haciendo, síganse cuidando. Recuerden que ya va a haber vacuna la siguiente semana en Ameca para los chicos de 15 a 17. Entonces, si nos están escuchando, pues vayan a vacunarse. Tápense, porque también hace mucho frío. Y como les decía, el próximo lunes se cumplirán 20 años del fallecimiento de George Harrison. Él muere el 29 de noviembre del 2001 en Londres. No es cierto, no fue en Londres. Creo que fue en Estados Unidos. Pero bueno, entonces nos vemos después. Se quedan con esta canción de Harrison, What is Life. Hasta luego. What I feel,